Kaixo, Gabón, bienvenidos una noche más a Cales Caldesol, aquí en Sintxili Irratia, la 100.0 de la FM. Gabón, Iñaki. Gabón, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, aquí hoy estamos en media plantilla. Sí. A ver. Gabón, buenas tardes. ¿Qué tal estamos todos y todas? Estamos haciendo prueba de sonido. Andoni, ¿se me oye bien a mí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, pues saludamos a todos los oyentes, ahí a todas las oyentes. Eso es. Desde aquí. Y esperemos pasarnos vamos un a ratito pasar feliz. Muy feliz. Vamos a pasar un rato muy agradable en estas dos horas que tenemos de buen sonido soul y rhythm and blues. Nada, recuerdos a nuestro amigo Baranda, que si puede hará un esfuerzo y vendrá aquí aunque sea última hora, que justo va a coincidir en la sesión de nuestro invitado y colaborador. Claro, que luego lo presentaremos y el profesor también, que nos falta. El profesor también, que hoy seguro que no viene. Y nuestro pincha técnico también, que bueno, está en camino. Está viniendo. Estamos media plantilla aquí, pero bueno, vamos a sacar el programa adelante porque hoy lo vamos a pasar súper bien. Andoni, ¿estás ahí solo? Te está alojando. ¿Lanzas ahí la fanfarre? Venga, va. Bueno, pues que no llego. He subido el micrófono hasta arriba. Que no llego. Hostia. ¿Quién ha sido? Tu hijo. Me he dado la vuelta. Antoni, me ves muy alto, ¿eh? Ay, que ha venido aquí el técnico de sonido. Me ha puesto el micrófono arriba. No, te ha puesto el micrófono así recto. O eso, me ponéis un cojín debajo. Estoy mirando la barbilla para arriba. Me tendríais que ver. ¿Se me oye? Vale, pero es que. Sí, veo que antes lo tenías inclinado. Ah. Ya tenemos que hablar aquí. ¿Dónde? Aquí, en esta zona que ahora sea. ¿Bien? Eso es. Vale. Bueno, pues nada, vamos a ver en estos. Tenemos más o menos tres cuartos de hora, más o menos, para meter algunas secciones. La sección de ZZ Iñaki, el Northern Soul, y luego no ha venido nuestro profesor, pero nos ha mandado el tema de Soul Connection. Y Gaiska con un par de temitas en su sección, El Rincón del Blues. Pero vamos a arrancar. Sí, Íñigo, yo creo que está nuestro invitado que va a hacer de trabajador. Hoy lo tenemos ahí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy a ir presentando el tema. Vamos a escuchar primero a Betty Everett. Un tema. No, a Jackie Wilson. Jackie Wilson, eso es, Jackie Wilson. Vamos con un tema que grabó con Linda Hopkins y que en el sello Brunswick Records del año 63 y que se titula Dolor. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado este tema de Jackie Wilson con Linda Hopkins, que pertenece al LP que grabaron juntos, titulado Shake a Hand, ¿vale? Y ahora vamos con el segundo tema de esta sesión especial, luego ya veréis, aunque ya está anunciado en Facebook, pero bueno, vamos a ir avanzando en el programa. Y vamos ahora con Betty Everett, un tema grabado en el sello de Chicago Wonderful Records en el año 1962 y que se titula I'll Be There. Talking that talk and messed up my mind. Why don't you stop that clowning and say something to me? You know, in your arms is where I really, really wanna be. I wonder if you really care. Pasa, All Nighters. All Nighters. Bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden. Hoy vamos a terminar con la caja de singles de Capitol. Os recuerdo, selección del mítico DJ del Norden, Richard Serling. Vamos a ir pues con el quinto single. Aquí tenemos a dos Bobbies en un gran 7 pulgadas. En primer lugar está la leyenda del Northern Soul, Bobby Parish, que es venerado por su composición de 1966, Night Owl, y Personally, de 1968. Lanzada en Capitol el 3 de junio de 1967 y escrita y coproducida por Bobby, la canción que vamos a escuchar, I Walk Away, es una de las floaters más desgarradoras de todos los tiempos. Bobby cantó esta canción en el King George Hall en Blackburn en 1999 y en palabras de Richard Serling, no había ni un solo ojo seco en la sala cuando la interpretó. Antes de eso, llegó a ser una de las grandes favoritas en el Wigan Casino. Aunque se pinchó por primera vez en un All-Dayer, no en un All-Nighter, en Melton Mowbray, alrededor de 1978. Vamos a ir pues con I Walk Away de Bobby Parish. Down this lonely avenue, the picture of your face keeps coming through. I know I won't forget what I did today. Yeah, oh, I walked away. The look of sad surprise your eyes, and all that you could ask was why, oh why. But when our love has ended, what's there to say? Damos la vuelta en single y ahí tenemos a Bobby Sin. Bobby Sin, que comenzó su carrera como Bob Bisox y tuvo éxitos para Phyllis Records, además de estar siempre disponible para prestar coros en éxitos de Phil Spector como River Deep, Mountain High. Su paso por Capitol, donde cosechó buenos singles, posiblemente se debió al hecho de que su padre, médico, conocía muy bien a Nat King Cole. Durante muchos años, la canción Northern Soul más popular de Bobby Sin fue Doctor Love, una joya absoluta, grabada para Capitol en enero de 1966, con Jim Page haciendo los arreglos y Al DeLori produciendo. La canción que vamos a escuchar es su cara B, Sweet Sweet Love, producción de Jim Page, de Blossoms en los coros, y la canción tiene mucho del estilo de Phil Spector y fue compuesta por Nick Caro. Así que vamos con ella cuando estemos. Yeah. Vamos a ir ahora con el séptimo single. Y sé que me estoy dejando el sexto, pero ese me lo voy a guardar para otra ocasión. Así que vamos a ir con el séptimo single de la caja. Que aquí tenemos a Billy Preston, que fue otro artista en el que Capitol tenía grandes esperanzas y además de varios sencillos, también le premió con el lanzamiento de un álbum. Un niño prodigio que apareció con Nat King Cole cuando tenía solo 10 años. Y el primer álbum de Billy fue producido por Sam Cooke cuando tenía solo 16. Billy, que idolatraba a Ray Charles y trabajó con él desde 1967 como miembro de su banda. A veces conocido como el quinto Beatle, después de conocerse y conectar con ellos en 1969, incluso llegaría a firmar con su sello, con Apple. Formó una banda, The Soul Brothers, con la que realizó giras por Estados Unidos y ganó mucho dinero en la carretera tocando en vivo. La canción que vamos a escuchar es The Girls Got It, un corte de principios de 1966. Al contrario que Billy Preston, Mama Soul, Doris Troy, solo tuvo un sencillo lanzado por Capitol, en noviembre de 1967. Grabado en Cincinnati con miembros de los Famous Flames de James Brown como banda de acompañamiento. Hablamos de Face Up to the Truth. Con metales contundentes y coros maravillosos, se perdió en el tiempo antes de ser revivido por el circuito Northern Soul. Hoy en día se erige como una de las rarezas más deseadas de la época. Es importante señalar que Doris grabó las versiones originales de Just One Look y What You Gonna Do About It, que se convirtieron en éxitos a ambos lados del Atlántico cuando fueron versionadas por The Hollies y The Small Faces respectivamente. Muy recomendable también su canción de Cameo Parkway, But I Love You, nunca lanzada en Estados Unidos. Curiosamente, al igual que Billy Preston, Doris acabaría grabando también para el sello Apple. Os dejo con Face Up to the Truth de Doris Troy y me despido hasta la semana que viene. Gabón All Nighters. He loves me, this I can tell. Bueno, pues bueno. ZZñaki ya. Sí, ya buena, como siempre, exquisita calidad en los temas que nos traes. Sí, hemos finiquitado la, ya caja, finiquitado de, la caja de Capitol. Queda un single por pero pinchar. Pero te lo guardas bajo manga. Sí. Porque o sea, es el as que guardas en la manga. Algún artista que hay ahí lo quería meter en otra con otra temática vale. en concreto. Pues nada, esperamos ansiosos. Ansioso esa, ese as. Ese ¿no? as, esta, sí. Vale, vale. Pues nada, presento un single más y luego entra nuestro amigo Gaizka con su sección del Rincón del Blues. Y ahora vamos a escuchar a una pareja llamada, compuesta por Peggy Scott y Jojo Benson, un tema publicado en la etiqueta, bueno, viene Shelby Singleton, no sé qué, bueno, es la triple S, SSS del año 1969 y el tema se llama I Want to Love You Baby. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Buenas noches a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, hoy vamos rapidito, sin más dilación. Tenemos dos grandes nombres. Uno es Coco Taylor y el segundo es... Luego os lo digo. De Coco Taylor vamos a poner un disco contestatario que responde a la señal de I'm a man. En este caso se titula el tema I'm a Woman Y ahí vamos con él, Íñigo, gracias. Oh, yeah. I Era ella, Coco Taylor, nuestra gran Coco Taylor que tanto nos gusta a los que estamos por aquí. Esperemos que a vosotros y vosotras también. Y seguidamente, como no tenemos mucho tiempo ni explicar nada de nada, de nada, de nada, vamos con John Lee Hooker y un tema llamado Susie. On my back. Lord, Lord, Lord, Lord. That was a mean old judge. Mean judge. Come on home. I love you. I love you. I love you. I love you. Bueno, pues Gaizka, perdona que te he pisado. No, no es que le haya pisado el pie, ¿eh? Le he pisado la... Perdona. No pasa nada, hombre, perdonado estás. Pues nada, que con esto hemos acabado, vamos rapidito, porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Uh-huh. Y pues nada, que os dejo a todos y todas, pasároslo bien, ser felices y sonreír en esta vida. Gracias, adiós. Bueno, es que ricasco Gaizka, y nada, antes de pasar con nuestro invitado y colaborador, luego os lo presento y estar aquí diciendo unas palabritas, nos despedimos con un tema de los Contours, porque precisamente esta semana, el 27 de enero concretamente, ha fallecido uno de los Contours, uno además de los que nos visitaron en el festival Moyo Working, y bueno, él se llama Gary Grier. No es de los Contours originales, empezó con los Contours en los años 90, pero bueno, desde entonces hasta ahora ha estado actuando y, como os he dicho antes, estuvo aquí con nosotros en Donosti. Y en homenaje a él y en homenaje a todos los que nos gusta el soul y el rhythm and blues, vamos a escuchar un tema grabado para el sello Gordy Records, que era filial de la Motown, un tema grabado en el año... publicado en el año 1963. Adelante. Hey, acabamos de escuchar a los Contours, en homenaje a este Contours que se acaba de fallecer el 27 de enero, Gary Grier. Y nada, ya vamos a ir dando tiempo a nuestro invitado especial y próximo colaborador, ZZ Añaki. Estábamos recordando, sí, que a los Contours estuvimos viendo... Un día muy grande, sí señor. En el Moyo, en el festival Moyo que se hace en Donosti. Uh-huh. Y que este año repite, el 21 y 22 sí. de marzo. Que vimos, yo creo, es que fue en el mismo día, ¿no? Yo recuerdo que sí, fue el primero... Porque salieron luego a la vez a cantar la última canción. Sí, yo creo que sí, era Brenda Holloway. Brenda Holloway, que a mí me fascinó aquel concierto, me emocioné, he de reconocer, porque fue especial. Y luego Brenda Holloway y los Contours. Los Contours, que fue un todo trajeados. Muy chulo. Sí, sí. Y eso... Yo, por ejemplo, de todos los que he estado del Moyo, que bueno, han sido... En días, 4 o 5. 4 o 5 sesiones. Es el que recuerdo así más especial igual. Uh-huh. Pues la verdad es que fue un concierto, fueron dos conciertos memorables. Como todos los conciertos del Moyo. O sea que La gente que todavía no ha pillado las entradas. Sí, a veces también me quedo de joder. He tenido la oportunidad de verlos ahí en directo. Exactamente, exactamente. Eso hay que valorarlo, sí. Y mucho además. Hay gente que. El esfuerzo que hace la gente de Gure Gauza Records en traernos artistas pues que eran. Que son leyendas. Que son leyenda. Bueno, pues vamos al grano, vamos a lo que nos importa en esta sesión especial de hoy de Cales Cales Soul. Hoy tenemos el placer de presentar a un colaborador especial, muy especial, que se une a nuestra familia de Cales Cales Soul. Hola, buenas noches. Exactamente. Hablamos de un gran DJ y lo digo porque, bueno, no hemos dicho nada, pero ha estado aquí calentando motores porque los oficiales, por una cosa o por otra, pues no han podido venir y él se ha prestado a pinchar. Además es un verdadero amante de la música que ha sabido capturar en la esencia del soul y el rhythm and blues en cada una de sus sesiones. Su pasión por los vinilos y su habilidad para crear atmósferas únicas representa también, pienso yo, aquel chico o chica que grababa en sus cintas de cassette pues, los vinilos para regalárselo a sus amigos. Representa también aquel o aquella chica que llevaba sus vinilos a alguna fiesta que otra. O al joven, o la joven, que elegía la música para él perfecta, por ejemplo, para un viaje con sus amigos. O cuando, por ejemplo, hablaba con entusiasmo de sus últimos hallazgos en la tienda o feria de coleccionismo de turno. Todo eso, yo creo, para mí, representa nuestro invitado y nuestro colaborador, Íñigo Art. Bienvenido, Íñigo. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Has calentado motores, digo? Bueno, sí, he estado echando un cable en lo que todo buenamente he podido. Eso es. Nada, vamos a hacerte una pequeña entrevista y luego la siguiente, prácticamente unos 50-55 minutos, nos vas a deleitar con una sesión de las tuyas, si te parece. Estupendo, estoy y preparado. Una entrevista, porque yo creo que mucha gente, te comentaba así fuera de micrófono, mucha gente te conoce. Sí, no. Uy, pues no lo sé. Sí, porque yo te he dicho antes que cuando anuncié tu presencia en este programa. Ay, espérate, que me baje. ¿Así? ¿Ya? Vale. Decía que cuando anuncié tu presencia en la página de Facebook de Cales Cales Soul, pues la gente estaba súper ilusionada, o sea que sí, que sí. Oye, pues me alegro un montón. Que sí, que sí. Y yo, pues nosotros más todavía de contar contigo. Y nada, pues para nuestra audiencia, pues bueno, te vamos a hacer algunas preguntillas para que, bueno, la poca gente que no te conoce, pues te conozca. Bueno, y, no soy tan conocido, pero sí, bueno. Sí, que sí, sí. Yo doy fe de que sí. Venga. Venga. Vamos allá. Lo primero, ¿qué es lo que te inspiró para meterte en este mundillo del DJ, de ser DJ, de pinchadas? Pues nada, empecé a ir a bares con temática musical, luego conciertos, festivales y al final pues eso de ir de sitios todos relacionados con la música, pues vas a tiendas de discos, documentales de bandas. Pues vas haciéndote pues con un... Vas recopilando discos, eso es. Y vas comprando discos de aquí para allá y bueno. Y los escuchas en tu casa tranquilamente hasta que un día alguien te propone ponerlos en un bar. Y dices, ¿recuerdas aquel día? ¿Por qué no? Sí, fue en el Eiger. ¿En el Eiger? En el Eiger, sí. ¿Y te lanzaste? Y me lancé con una amiga, Sayoa. Y éramos Íñigo Art y Susy Q. Uh-huh. Y muy bien. Muy bien, salió bien, sí, la experiencia. Salió muy bien, al final todo el mundo contento, aplaudiendo y bueno, sí. ¿Qué pinchada hiciste? ¿Te acuerdas? Pues hicimos, más o menos, sí, hicimos un poco de todo. Había desde beat, soul, rhythm and blues y todos sonidos 60s en su mayoría. Qué chulo. Sí. Y, por ejemplo, una cosa que se me ocurre, ¿qué criterios sigues para hacer una...? Tú ya tienes algo pensado. Rollo. Normalmente me preparo un poco en casa y cojo un poco todos los estilos y conforme voy viendo que la gente reacciona a lo que pongo es por donde tiro. O sea, y una vez que la gente ya está metida, luego ya puedes variar y llevarles tú hacia un lado o hacia otro. pero de, para conectar tienes que probar. Tienes que probar un poco por dónde. O sea, que vas un poco en el maletín ese que estoy viendo aquí, desde aquí, vas con un poco de todo. No tanto, porque sé que más o menos qué es lo que os gusta a vosotros. Ya, no, mando. Entonces voy a tirar por allá. Sí, bueno, estoy diciendo del maletín ese maravilloso que tienes ahí, pero quiero decir que en una sesión normal, ¿no? En un bar, por ejemplo, en una fiesta, tú vas con un poco de todo y, como has dicho, vas probando a la gente por donde van sus gustos musicales. Bueno, normalmente solemos hacer sesiones en un bar debajo de la Torre de Atocha que se llama Calloa. Que solemos hacer bermuteques, si son de 12:30 del mediodía a 3:30 de la tarde, un domingo al mes. A la cual, a ver si de una vez por todas me apunto. Eso es, a la cual suelo o sea, normalmente hago dos cada DJ y hacemos como dos sesiones. Uh-huh. La primera me suelo centrar en grupos 60 ingleses, y luego la segunda ya es ya de música negra, soul, un poco el original, porque estos grupos lo que hacían era versionear mucho las canciones de estos artistas negros originales. ¿Y de todo lo que pinchas, hay algo favorito tuyo? ¿O te gusta...? Bueno, yo voy por temporadas. De repente le doy a una cosa, me entra mejor la otra... Yo creo que es una constante evolución. De todo lo que las sesiones, no sé cuántas sesiones has participado, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente, que te haya gustado, que hayas dicho, jo, esta salió y me acuerdo? Bueno, a mí las que me hacían especial ilusión era pinchar en el Mollo. O sea, en el Mollo siempre ha sido como, pues eso, pues un festival que la que trae los artistas originales de aquella época, pues dices, guau, qué pasada. Y pinchando en un vermú, además, en la calle 31 de agosto, vino los artistas aparecieron por allí, que habían estado a la mañana de compras, luego no sé qué, no sé cuál, pasaron por allí. Y puse un tema de Bugalú, de Joe Cuba Sextet, el Bam Bam, y se levantaron y empezaron a bailar. O sea, ¿Qué artistas eran? Imagínate, ¿te acuerdas o...? No sé si eran las Velvets. Oh. No, me acuerdo de aquel grupo. Sí, vamos, algo... O sea, pues imagínate que se levanten y empiecen a bailar, pues para ti es un subidón. Un subidón, que claro. Te quedas ahí como, bueno... Qué guay. Tema vinilo. ¿Todo lo que tienes es vinilo? Que va, tengo CDs, tengo de todo. Vaya. Sí, claro. Sí. Tengo de todo, sí. Sí. ¿Y colección amplia o no se puede decir? O... Sí, se puede decir. Pues tengo un montón, no sé ni lo que tengo, la verdad. Eso es mucho, entonces. Eso es mucho. Nunca lo he contado. Todos, o sea, tienes también LP, singles, sí, vale, edad. Sí, no. Tengo más single que LP, ¿eh? Uh-huh. Ya hemos estado ahí mirando un poco ahí las delicatessen que tienes ahí. Y eso, y siempre intento coger el original. El original. Cada vez es más complicado, ¿cómo ves el tema del coleccionismo, pues sí, de la compra? A ver, es complicado buscar el original y encima en un estado que luego que, la reproducción que valga la pena, ¿no? Eso es, porque al final lo más importante es el estado del disco. Si más que sea original. Para mí, sí. Bueno, a mí me gusta el original siempre. Pero si el original está... No, es... very good o algo inferior, o sea, siempre intento very good plus para arriba, mint o para a la hora de pincharlo para que dé una calidad un poco que sí, la gente sí. No me diga, oye, ¿qué estás friendo pollo ahí detrás? ¿O qué o estás haciendo claro. Palomitas de maíz? A ver, sí, porque, claro, evidentemente, yo mismo prefiero que suene mal, bien, que no, suene bien, sí, porque que... algunos discos de Jamaica no que me he cogido. No los llevo nunca a pinchar porque no oigo el crujido y no estás a gusto. Me va, no. Claro, si entonces tú ya percibes... me quedo en casa, de vez en cuando pongo, pero bueno. Uh-huh. Cada y cual lo que se exige a sí mismo. De todas formas, seguimos un poco con el formato vinilo. Yo creo que cada vez engancha más gente, ¿no? El formato vinilo, más que el CD, bueno, no hablo ya del MP3 o el digital... ¿Qué crees que es lo que puede enganchar a la gente? Vinilo, yo lo que veo es que compra la gente de antes, de mi generación e incluso anterior. Eso en los mercadillos. Pero no, ha vuelto a resurgir un poco. Ha vuelto a resurgir, ¿no? Sí, pero... ahora el fin de semana que viene, el día 2, va a haber una feria del disco en el Hotel Amara Plaza. Hotel Amara Plaza. En el sí, Amara Plaza. Y bueno, a mí me encanta ver a chavales jóvenes cómo entran, compran, vamos, a mí me da subidón. ¿Tienes uno atrás? A mí me da subidón ver a los chavales cómo andan salseando, miran, preguntan. Eso está bien. Sí, y encima veo y compran bastante clásico, o sea... Uh-huh. Pues qué bien. Pues entonces, bueno... ¿Hay motivos para la esperanza? Sí, sí, pero luego no sé dónde se meten. Yo les veo en la feria y el resto del año no les veo por ningún lado. Entonces digo, uy, ya aparecerá. ¿Qué pasa aquí? ¿Se tienen que hacer igual un poco más mayores o no? ¿No? No sé, o empezar a moverse, o empezar bueno. a pinchar, o pararme por la calle y decirme no sé qué, no sé. A mí me encantaría. Y, por ejemplo, ahora sí, una de las últimas preguntas. Tú imagínate que tienes a un chaval joven así, que le encanta el vinilo... Le gusta la música buena y dice, joder, yo me voy a animar a pinchar. ¿Qué consejo le darías? Que se fije en el estado del soporte. Porque si por muy disco muy bueno que sea, si no suena bien, no lo vas a escuchar a gusto. O sea, eso es súper importante. Sí, es muy importante, sí. Y luego eso, que no quiera saltarse mil pasos, que empiece escuchando pues, los clásicos y que luego vaya evolucionando. No que, no sé, una evolución natural. Uh-huh. Y sabemos que tienes, regentas un bar, llevas un bar. Bar Art de Café Art. Art Café de Amara. ¿Ahí sueles organizar alguna nota de apoyo? Alguna vez hemos organizado alguna sesión de DJs y tal, pero bueno, llaman los vecinos quejándose, te viene la policía... para evitarnos problemas no hacemos. Joder. Pinchamos de donde nos llaman. Que piden permisos especiales, tal, y nos apañamos ahí, así. Pues lo que daría yo por tener debajo de casa un bar de esos. Sí. Y una de las veces que entré ahí le dije a Íñigo, digo, qué gozada entrar en este bar y escuchar muy buena música. Pero de esos bares hay pocos. O sea que nada. Ánimo. Bueno. Aunque a pesar de que nos persiga los vecinos o la policía, bueno, hay que intentar ahí. Bueno, y última pregunta, sí, ya que estamos en un espacio de soul, rhythm and blues, a toda nuestra audiencia, ¿qué disco recomendarías? Así para empezar. Uno que te... A ver, para empezar, yo lo que recomiendo son recopilatorios. O sea, de recopilatorios de sellos, te pillas uno de la Motown, te pillas otro de Chess... Atlantic y vas empezando. Para empezar, yo creo que la base es esa. Uh-huh. Y luego ya te vas adentrando y descubriendo cosas por ti mismo. O sea, que no tienes ningún artista que diga, hay que empezar por ahí o... Te puedo decir mis artistas favoritos, que son clásicos, Jackie Wilson, Sam Cooke, Etta James. Pero bueno. Bueno, no está mal la elección esa, la lista. Bueno. O sea, recopilatorios. Yo para empezar y conocer artistas y sellos, así... Bueno, pues chicos, chicas, jóvenes, que seguramente alguno tendremos aquí entre nuestra audiencia, apuntar recopilatorios, sí, por ejemplo, el que está enfrente, recopilatorios de Soul, de Stax, de Motown... No le recomiendo. ¿Ah, no le recomiendo nada. Yo creo que él lo tiene que sentir y la música le tiene que entrar, le tiene que emocionar y a raíz de ahí ya tiras para adelante. Está pasándole un poco mal, tomarle un poco el pelo. Tenemos aquí a nuestro técnico. Son otras generaciones y, claro, les mueven otras cosas. Es que es lo normal. Está sintiendo con la cabeza. Es que va con su generación. Vale, vale. Sí, sí. Pues nada, poco más. No sé si nos quieres decir alguna cosa. Sí que nos gustaría que antes de empezar esta sesión, a ver, son prácticamente una hora tenemos. ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer en esta sesión? Pues mira, tenía pensado empezar con un gospel de Evelyn Freeman, Didn't It Rain, uh-huh. que en su día no tuvo mucho éxito. Bueno, fue versioneado luego ya por un montón de gente, Tom Jones, Johnny Cash. Cuando lo grabó en LA... Evelyn Freeman es cuando tuvo el auge un poco de este tema gospel. Anteriormente, bueno, viene de 1900 o... Bueno, y pues, poco. Eso es. Pero bueno, también lo grabó Mahalia Jackson. pero también pasó un poco así como sin pena ni gloria y... Y lo cogió... Y lo interpretó ella y bueno, ya vais a ver que ella lo da todo y él lo siente y hace que tú también lo sientas, o sea, es algo contagioso. Ya os daréis cuenta, empieza una base rítmica y cuando ya empieza ella a cantar, ya salta todo por los aires. Pues ya tenemos ganas de escuchar. Bueno, pues estupendo. Se levanta Íñigo, va. Oye, muchas gracias por todo. A ti, Íñigo. Nos vamos preparando para esta sesión especial a cargo de Íñigo Art. Y nada, pues poco antes de un poquito después ya nos despediremos. Ahora va a sonar solamente música, música de la buena. Y cuando él esté preparado, está preparado, venga, todos a disfrutar y a bailar. A bailar. Hey! like a jumping jack. You're crazy about your baby, cause you're just like a jumping jack. Jump a little stop, then jump right back. Jump and rock every morning, rock and jump all day. Ooh, jump and rock every morning, rock and jump all day. Jump a little stop, then rock away. You go to the ball, people stop and stare. I'm looking at you, baby, jumping, rocking everywhere. Crazy about you, baby, cause you're just like a jumping jack. Jump a little stop, then jump right back. There. Looking at you, baby, jumping, rocking everywhere. Crazy about you, baby, cause you're just like a jumping jack. Jump a little stop, then jump right back. Like females is too much. Please take me by the hand. Tell me that you understand. When we strut down the street, my crazy heart skips a beat. I love those things. The pretty little things. A female. When she whispers in my ear, tells me that she loves me. You know my heart skips a beat. It really knocks me off my feet. I love those things. Pretty little things. A female. Funny too, I said my money got kind of funny.

and I've been fooling myself. Oh, listen to me, honey, I've got a story to tell. I've got a feeling like a ride on a bumpy road. If you don't do something about it, I'll break down from overload. I got a whole lot of loving just for you, a whole lot of making up to do. I got a whole lot of feeling just for you, but a whole lot of loving to do. Oh, let me kiss you, I'll make you glow inside. For if the world had this much fire, there'd be no secret to hide. We'd be like a simple case of love. We wouldn't play games. Peace would be all over this place, and love could take the blame. Baby, I'd love you. I've been fooling myself. Well, I want you to listen, honey, I've got a story to tell. If you see a dragon coming, a huffing and blowing flame, it would be your sign, honey. Girl, I'm trying to get in your arms again. I got a whole lot of loving just for you, a whole lot of making up to do. I got a whole lot of feeling just for you, a whole lot of loving for you. Oh, baby, let me tell you, I got a lot of loving, and it's all for you. I got that strong feeling, baby, and it's all for you. I got love, love, love, love, love, love, sweet love just for you. Oh, baby, I got a lot of love. Said, I'll be loving you. more, always, with a love that's true, more, always, and when the things that you plan seem to need a helping hand, she said, honey, I will understand, more, always. Just a day, not for just a year, no, but always. You know, it's a little different now. She packed her smiles and her fine style, and I guess I'll go my way too. But I still remember how she said, I'll be loving you more, always, with a love that's true, yeah, more, always. And when the things that you plan seem to need a helping hand, she said, honey, I will understand. Things change. I still don't understand why she told me always, but it's me now, and I'll always be loving her for just an hour, or not for just a day. Hey, baby, I need you now. Never hold my hand. He said one day that he will marry me, but he tells his friends that that will never be. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. When we go to a dance, I have to go in alone, but he always catches me before I get home. Then he wants to hug and kiss on me. Everybody's sleeping and no one can see. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. Oh!

Another fool, baby, hurting inside. Well, you treat me just like dirt, and you think that it doesn't hurt. You say I look so funny every time you put me down. You say I even look funnier when I cry. But you're in for a big surprise. Whoa, baby, now you're just about to lose your clown. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna say? What you gonna say? Yeah, without your funny man, hope you're gone night and day. Well, you're cheating and treating me cruel, making me your personal fool. First you build me up, and then you bring me tumbling down. You say I even look funny when I'm blue, but baby, I've got news for you. Whoa, I tell you now, you're just about to lose your clown. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna say? What you gonna say? Yeah, without your funny man. You say I even look funny when I fly, but you're in for a big surprise. Hey, I'm trying to tell you now, you're just about to lose your clown. You're gonna lose your clown now. Oh, you're gonna lose me, baby. But what you gonna do? What you gonna say? You know when I'm gone now, baby. something moves within my heart. Every time I think of you, squeeze me, baby, about you. Something moves within my heart. Something moves me. Something moves me. Every time you smile, something moves me. Come on, you by yourself, babe. Something moves me. Something moves me. Something moves me. Whatever you smile. Don't read the funnies anymore. Don't read the funnies anymore. Don't even watch TV. Don't even watch TV. Don't Mama, the matter, baby? Is it hurting you? Bueno, pues nada, hemos disfrutado de aproximadamente cerca de una hora de una sesión estupenda de soul, de rhythm and blues, Íñigo. Y un poquito de bogalú. Un poquito de bogalú, es verdad, que además hemos estado hablando ahí fuera del micrófono. Pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy encantado. Estamos como una nube porque yo he flipado y... No, nada, yo quería dar un poco gracias a todos. Primero por haberme invitado y luego a la gente que ha estado escuchando, pues si le ha gustado, que sepa que una vez al mes vendré. Exactamente. Vendré por aquí. A mediados de febrero ya concretaremos fecha. Vale. Que conste también que nuestro amigo Punko también se ha apuntado. ¿Alguna sí, sesión? Punko, a ver si te animas, que dan unos boquetes muy buenos de cabeza de jabalí. Y cerveza de la buena. O sea que nada, muy agradecido, Íñigo. Y bueno, despedimos con este tema que está sonando, que es Timi Yuro. Guatemala, baby. Eso es. Hasta la semana que viene, aquí en Cales Cales Soul.